no me ha dado copas de amarga hiel. La soledad me ha dicho que el dolor de una herida inmensamente duele si lo causa un infiel. Todo se acaba cuando se aleja un amor querido. Todo termina y la esperanza muere también. Amor y llanto tiene mi pecho porque te fuiste. Y mi alma triste recuerda tu desdén. Adiós mi vida, recuerda mucho que te he querido. Que mientras viva será muy tuyo todo mi ser. Y si la muerte cierra mis ojos, dulce bien mío, amor y llanto te dejaré. Dulce bien mío, amor y llanto te dejo.